12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Entramos en el tiempo de política local. Ya saben que cada martes a esta hora llega el turno de intervención política con los diferentes representantes en la corporación municipal. Formaciones como la del Partido Socialista, que cierra turno precisamente y que además despide temporada en el espacio de política local. Ya saben que durante el periodo veraniego hacemos una pausa, es el único descanso que solemos realizar durante este tiempo de verano. El tiempo navideño también se coincide en las fechas, si no, no. Y es por ello por lo que, bueno, pues se despide el turno en el día de hoy. Y la despedida va a llegar por parte del PSOE con la participación de Antonio Martel, delegado municipal e integrante de la ejecutiva local del PSOE, a quien saludamos. Antonio Martel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues en este último espacio de política local del Partido Socialista en esta temporada vamos a hablar sobre las distintas políticas que se han puesto en marcha por parte del Partido Socialista en el Gobierno, dentro principalmente, sobre todo, del ámbito de la juventud, pero también haremos repaso a distintas actuaciones emprendidas en el marco de deportes. Delegaciones que ostenta precisamente Antonio Martel como delegado municipal. En juventud, políticas emprendidas hace prácticamente 3 años, desde que arrancaba la legislatura, y que se han puesto en marcha durante este tiempo que llevamos. Vamos a repasarlas y a valorarlas también, ¿no? Bueno, vengo principalmente a trabar las líneas generales de las cuales han sido las diferentes políticas e iniciativas que se han puesto en marcha desde el equipo de gobierno socialista hacia los jóvenes de nuestra localidad principal. En la delegación de juventud y también, por otro lado, un poco unas breves pinceladas en materia deportiva, pero el principal tema que nos atañe es en materia de juventud, ¿no? Desde que nos comprometimos hacia los jóvenes en esta andadura, quería empezar de que, bueno, hemos empezado esta andadura estos 3 años, hemos avanzado mucho en las políticas en materia de juventud, pero no ha sido nada fácil, hemos empezado partiendo de cero. ¿Y qué quiero decir como partiendo de cero? Pues bueno, partiendo de cero, que dado que las políticas anteriormente en materia de juventud ha sido inexistente. Yo, cuando uno accedimos en el mes de junio del 2015, echa la vista para hacia atrás, ¿no? Y estamos en el 2018 y yo partí de, bueno, había un espacio, era la Casa de Juventud, un técnico y no había nada más. En ese momento, pues, nos pusimos había que usar una maquinaria a andar y empezar a hacer políticas dirigidas hacia los jóvenes, ¿no? Los políticos hacemos política y política de realidad con esos contrastados que va a hacer lo que voy a tratar, ¿no? Por ejemplo, hay elementos fundamentales que de política, dentro de la política que tú puedes andar con los jóvenes, pues temas fundamentales como el voluntariado, ¿no? Como el voluntariado, hemos ido trabajando durante todo este periodo de tiempo con los diferentes jóvenes de nuestra localidad, con reuniones periódicas, yendo a los centros educativos y a los centros de interés, que es donde se suelen reunir los jóvenes, y bueno, se trabajó el voluntariado, y esto, de esa política realizada, pues la formación del primer grupo de corresponsales juveniles, que se perdió hace ya más de 12 años y que este gobierno, este equipo de gobierno socialista, lo ha recuperado. Tema de voluntariado. También elementos fundamentales, el ocio, el entretenimiento y la formación para los jóvenes en nuestra localidad. Pues hemos ido trabajando poco a poco todos estos temas, haciéndonos eco, también con propuestas por parte de la delegación. Y de ese germen, pues empezamos a formar lo que era la Agenda Joven, en octubre del 2015. Y desde ese periodo hasta ahora se ha ido trabajando la Agenda Joven. Bueno, se ha puesto una multitud de talleres, actividades de todo tipo, enfocados a las necesidades y demandas de los más jóvenes. Dependiendo de la edad, pues se ha ido trabajando una temática u otra y también de la demanda, ¿no? Bueno, estamos hablando de que de la edad joven entre 14 y 30 años y que las necesidades varían mucho. Dependiendo del segmento de edad, pues hay una demanda u otra, ¿no? Es difícil satisfacer la demanda de un espectro tan numeroso de la sociedad, pero sí trabajando con ellos codo con codo, pues se puede sacar una muestra muy importante y satisfacer la demanda, ¿no? Bueno, anteriormente mencionaba la Agenda Joven y, bueno, para que los radioyentes no entiendan, pues esas políticas van dirigidas, pues, a coger todas las actividades e iniciativas en materia de juventud, que, bueno, cada un periodo de tiempo se saca una propuesta por parte de la delegación, ¿no? y estas demandas vienen recogidas, estas demandas de estos jóvenes vienen recogidas a través de iniciativas como la Asamblea Local de la Juventud, redes sociales y la página web. Bueno, la participación, aquí forma ya entra el germen de la participación, ¿no? Políticas de participación para este equipo de gobierno es un elemento fundamental, debido a que la opinión de los jóvenes no importa mucho para confeccionar todo este engranaje para que los jóvenes tengan esos servicios y esas demandas que ellos tienen. Bueno, la obtención de muchos elementos viene a través de la participación de los más jóvenes de nuestro municipio. Mecanismo que hemos establecido como los tres puntos anteriores, a través de la Asamblea Local de Juventud, las redes sociales, página web, porque también puede ser telemáticamente o a través de, bueno, lo que es las relaciones intergeneracionales y sociales, que ahora mismo pues han variado mucho en estos tiempos. A través de las redes sociales pues se interactúan mucho entre los jóvenes, ¿no? Pero también está la parte de las personas, ¿no?, que es la Asamblea Local de Juventud, que puntualmente, pues bueno, en función a la demanda, se convoca y los jóvenes asistentes pues dan su opinión, sus quejas, sus sugerencias, los temas que ellos mismos nos trasladan, que son muchísimos los temas. O se proponen también, hacen sus propuestas correspondientes. La asamblea, dicha asamblea, pues, pueden hacer un germen para el futuro Consejo Local de la Juventud, que actualmente está en el punto de que, bueno, nuestra localidad se ha constituido recientemente una asociación juvenil, y pues están pendientes de que, bueno, me han trasladado dos asociaciones más, y habría, y si se cumplen estas previsiones, pues actualmente tendríamos seis asociaciones de ámbito juvenil en nuestra localidad, cuando antes pues solamente había dos. Pues estamos hablando de que a través de esta asamblea local, de las diferentes políticas participativas, pues está germinando esas políticas, ¿no?, ese germen para el futuro Consejo de la Juventud, que lo que viene a reforzar más la voz de los jóvenes en nuestra localidad. Por otro lado, pues bueno, las redes sociales, como antes he indicado, pues un factor, un elemento muy importante, tanto como para informar como para hacernos eco de esas iniciativas y esas demandas de los jóvenes. Pues a través de esas políticas de participación que hemos propuesto este equipo de gobierno socialista, pues bueno, hay un, tanto como para informar como para recibir información, un elemento fundamental son los dispositivos móviles. Y a través del WhatsApp cualquier joven puede acceder a todos los contenidos e información de estas políticas anteriormente mencionadas, ¿no? También otro elemento fundamental, las tecnologías. Pues también la página web de la juventud, donde ellos pueden acceder a todos los servicios e informarse, ¿no? Pueden acogerse a multitudes, que son, como antes bien dicho, no es que hay que hacer muy reiterativo en algunos aspectos, pero sí que es verdad de que si partimos de cero, todo lo que hemos puesto en marcha es de este equipo de gobierno socialista. Es una pena de todos los recursos municipales que se han ido desaprovechando, del tiempo que muchos jóvenes han dedicado en saco roto, actualmente pues están viendo la luz, gracias a las iniciativas por parte de este equipo de gobierno. También un factor fundamental, compromiso de este equipo de gobierno, es la puesta en valor del carnet joven. Es un elemento fundamental para el desarrollo de políticas dentro del municipio y fuera del municipio, para beneficiarse tanto de descuentos o acceder a servicios municipales, ¿no? Diferentes servicios municipales, como puede ser el dentro de la Casa de la Juventud, con actividades gratuitas, ¿no?, o acceder a diferentes actividades. También el Patronato Municipal de Deportes, con descuento de instalaciones deportivas en torno a un 30%. Y también la tarjeta deportiva joven puede acceder a precio costo con ese carnet joven, ¿no? Y otros servicios municipales que recientemente se han ampliado, como en los ciclos de teatro. Esto es una breve muestra de diferentes iniciativas políticas, tanto por iniciativa de equipo gobierno, de demanda de los jóvenes, bueno, pues poco a poco ir estructurando lo que sería un servicio municipal de juventud a través del espacio de la Casa de la Juventud como epicentro de todo lo que es todo esto. Por otro lado, los jóvenes, pues bueno, ahí tramos de edades, o bueno, tienen menos recursos económicos, acceso a menos recursos, debido a que, bueno, están estudiando, están más centrados en el tema de los estudios, ¿no?, como corresponden, ¿no? Hay edades de estudiar y otras de trabajar, pues, y tanto trabajo, pues los que tienen menos recursos. también facilitarle esas ayudas correspondientes es un factor fundamental para el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Pues han puesto políticas de apoyo a través del programa Apóyate, que es un programa de apoyo a iniciativas juveniles, mediante el cual los jóvenes pueden acceder a los medios necesarios para que puedan hacer realidad sus proyectos e ideas, ¿no? Que la mayoría de ocasiones, y anteriormente, bueno, cuando se han visto que no prosperan por falta de recursos. Para eso está, para intentar ayudar a todos los jóvenes en nuestra manera posible a través de este programa, bueno, y este viene a satisfacer, bueno, aquella iniciativa que los jóvenes quieren emprender, pues bueno, se pone desde la Delegación de Juventud los espacios y los materiales necesarios para que eso prospere, ¿no? Actualmente, pues bueno, en la práctica, ¿no? Estos son los dichos y ahora son los hechos. Actualmente ideas como las visitas a los ciclos de manga, que hay una demanda muy fuerte hacia este género, también Halloween, una fuerte demanda de actividades, actividades también teatrales, pues han prosperado gracias al trabajo de esos jóvenes, pero a través de dicho programa, ¿no? Un poco sobre el tema de la ayuda. También el ocio juvenil alternativo. Hay una serie de, bueno, se está promoviendo por parte de políticas sobre el ocio juvenil alternativo, bueno, con la apertura de los fines de semana de la Casa de la Juventud, y también de realización de actividades dentro de una franja horaria que anteriormente no había nada, y eso está creando como un pequeño germen hacia lo que serían otras actividades más nocivas o no enfocadas hacia edades tempranas, ¿no? De jóvenes, ¿no? La adolescencia, pues hay un periodo de edad que, bueno, había un vacío, y nosotros ese vacío, en función a la demanda y propuesta por parte de este equipo de gobierno, pues se está puesto en marcha, y bueno, viene a transcurrir esa iniciativa de ocio alternativo desde otoño hasta primavera, durante la apertura de Casa Juventud y con esas actividades, y después durante el periodo de verano, pues un amplio horario con actividad, bueno, enfocada a todos los segmentos de edad y enfocada a muchos tipos de actividades, ¿no? Es fundamental satisfacer esa demanda entre 14 y 30 años, cada uno tiene, pues esas políticas se han puesto en marcha. También en un periodo de tiempo hicimos un sondeo a nivel municipal, en colaboración con los diferentes centros de nuestra localidad, cuáles son las demandas, cuáles son las iniciativas que tienen los jóvenes, cuáles son las inquietudes en muchos temas, ¿no?, de la localidad. Y en ese documento viene a retratar un poco cuál es la posición que están los jóvenes o cuáles son las ideas, ¿no?, que tienen los jóvenes en materia de juventud. Y en base a ese documento hemos ido trabajando todo esto anterior, y el tema de el ocio juvenil alternativo, pues va a enfocar lo mejor posible las políticas y tener una realidad sobre nuestro municipio, ¿no? Bueno, esto en respecto a este asunto. Bueno, también por otro lado, ¿no?, elemento fundamental de la información y la formación en temas como violencia de género, droga y prevención, políticas enfocadas hacia temas muy fundamentales, porque estamos hablando de edades que, bueno, están en un periodo de formación, tanto, bueno, en el ámbito formativo como de personas, pues bueno, hay diversos aspectos de que lo que desde nuestro equipo de gobierno hay que ir a trabajar con los jóvenes, porque bueno, el día de mañana serán adultos y todo lo que se les pueda facilitar para tanto la formación como personal, pues hay que estar al pie del cañón con ellos y trabajando esos temas. Respecto a todo esto que anteriormente he mencionado, pues la foto es la que estamos ahora, ¿no? Actualmente estamos en un punto de que los y las jóvenes de nuestro municipio hacen cada día más uso de los servicios municipales juveniles, ¿no? Estamos hablando que actualmente 210 jóvenes de nuestra localidad están participando directamente en las actividades de talleres y cursos, y más de 500 jóvenes han hecho uso de los diferentes servicios. Es un hecho sin precedentes lo que estoy comentando, y los datos están ahí sobre la mesa. Los hechos son los hechos, y que este equipo de gobierno está abierto tanto a las iniciativas, las quejas, sugerencias que los jóvenes nuestros trasladan, y podremos todo lo que haga falta para poder que eso prospere y, bueno, ir creciendo y tener unos servicios municipales en materia de juventud respecto a lo que nuestros jóvenes se merecen de nuestra localidad. También, por otro lado, hay una creciente demanda de muchos servicios que iremos trabajando a lo largo de lo que queda de legislatura. Siempre estamos hablando de que la juventud, pues bueno, es muy volátil, ¿no? La opinión, los temas, las necesidades, es un espectro de la sociedad muy difícil de trabajar porque, bueno, hay muchos intereses, muchas demandas, muchas ideas, pero sí trabajando como lo estamos haciendo a día de hoy y mejorando en aquellos aspectos que haya que mejorar, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Pero también poniendo sobre las herramientas sobre la mesa, sobre las líneas generales que hemos trabajando y dándole esa voz, esa participación a través de los diferentes espacios, pues esto tiene un futuro muy prometedor y, bueno, y espero que sacan eco de ello y que sigan participando. Mientras mayor participación, mientras más voz los jóvenes den a las diferentes herramientas que se ponen, mejor para ellos y para nosotros y para todos, ¿no? Y bueno, y del dicho al hecho, por otro lado, se está proponiendo, vamos a tener contacto, bueno, a informar un poco, para una ronda de contacto hacia todos los jóvenes que estén interesados, bueno, en lo que son las actividades de patinaje principalmente, de lo que sería lo que es un skatepark en un espacio joven, bueno, o no tan joven, bueno, vale, la franja de edad es muy amplia, pero sí, principalmente hacia los jóvenes, de los interesados en actividades dentro de un skatepark, pues vamos a tener una ronda de contacto. Todo aquel joven interesado en participar, pues bueno, tiene abierto. Ya haremos las rondas correspondientes, informaremos dónde se realizarán las horas y los días, ¿no? Donde, bueno, vamos a apostar por este tipo de infraestructura en el municipio y queremos saber la opinión de los que vayan a hacer uso de la misma para que, bueno, ellos también transmitan sus ideas, ¿no? Y en breve síntesis, pues bueno, esa foto ha ido, como he ido desgranando, ha ido modificándose poco a poco y consiguiendo unos niveles de aceptación en la edad joven, pues muy satisfactorio y que seguiremos trabajando y seguiremos trabajando. Bueno, pues has hablado del inicio, el comienzo de ese trabajo, de esa línea de política en materia de juventud en el gobierno socialista, de las diferentes acciones que se han emprendido y también del futuro, ¿no? Dentro de esas acciones de futuro, pues conseguir o seguir manteniendo más bien, ¿no?, esa participación de los jóvenes a través de los diferentes organismos que se ponen a su disposición para, por ejemplo, pues recabar información en torno a esa pista de skatepark, me decías, ¿no?, que es una de los proyectos de futuro. Eso es lo último que hemos trabajado. Hemos ido trabajando otro tipo de temas, ¿no?, a través de diferentes puntos de recogida de esa información o de participación, más bien, ¿no?, puntos de participación como son la Asamblea Local de la Juventud, redes sociales y a través de telemáticamente, ¿no? Pero principalmente el punto fuerte de la Asamblea Local de la Juventud, que es el germen de la futuro Consejo de la Juventud y que, bueno, estamos hablando de que todo esto gira en torno hacia los jóvenes, ¿no? Todo esto es en pro a los jóvenes de nuestro municipio, todas estas políticas, toda esa participación que viene a recoger, pues bueno, el sentir de una franja de edad de nuestra localidad que es por y para ellos, ¿no? Consejo Local de la Juventud es otro de las acciones de cara al futuro, ¿no? De también. Cara al futuro, pero antes tiene que haber ese proceso para conformar ese futuro que parte por parte de este equipo gobierno, poner las herramientas suficientes para que después se dé el salto hacia lo que sería ese consejo. Y mencionabas además también el número de asociaciones, ¿no? ¿Cómo ha aumentado el tejido asociativo dentro del ámbito juvenil en nuestra localidad? De tener a dos asociaciones podemos pasar en lo que va durante el 2018 a 6 asociaciones, aproximadamente. Todo esto parte de la iniciativa por parte de jóvenes. Nosotros facilitamos las herramientas, todo el asesoramiento a través del Centro de Información de Juvenil, ¿no? Y que, bueno, después ellos, pues, en parte a la iniciativa, pues, le dan el enfoque a esa asociación en función a lo que ellos quieran promover, ¿no? pues son las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha por parte de el ámbito de juventud dentro del gobierno socialista en nuestra localidad durante estos últimos tres años, y de cara al futuro pues también en esa línea cómo se va a seguir trabajando. También querías hacer referencia pues precisamente al ámbito del deporte, ¿no? De las diferentes actuaciones emprendidas en este marco durante también, no sé si estos últimos tres años, pero hacer referencia en cualquier caso a lo que es esa línea de política en materia de deporte. Sí, bueno, desde principalmente las líneas generales del que se ha trabajado en materia deportiva municipal, pues bueno, está incluida en tres grandes bloques, ¿no? Lo que sería la participación de los colectivos deportivos, bueno, a través de la Junta Rectora, darle esa voz y hacer realidad todos aquellos compromisos en materia deportiva, ¿no? Por un lado está la finalización de las instalaciones polideportivas inconclusas o inacabadas por parte de, bueno, de los sucesivos equipos de gobierno que había anteriormente, sucesivos gobiernos estas tres últimas legislaturas, que no han finalizado las instalaciones y algunas estaban en precario, pues nosotros nos comprometimos la finalización o tener los servicios correspondientes para que, bueno, para que la práctica deportiva no sea totalmente libre, pero no haya ningún menoscabo en el sentido de que una persona, voy a poner el ejemplo, hace un poco más simple, en el complejo deportivo cualquier persona que quiera cambiarse o hacer su necesidad, pues no había. También había muchos daños que, bueno, por dejadez, ¿no? Pues nosotros lo que vamos a poner está a punto de muchas instalaciones y otras hacer inversiones reales para su finalización correspondiente, ¿no? Eso por un lado, el tema de las instalaciones deportivas. Por otro lado, el tema de los colectivos deportivos, de darles su voz, de darles las correspondientes ayudas y subvenciones que las aumentamos durante este periodo de tiempo, y esto ha germinado a de que en este periodo de tiempo, en este año, ha habido el mayor número de eventos deportivos en un mismo año que nunca se ha visto. Estamos hablando de 26 eventos deportivos en lo que va de año, y también, bueno, las ligas correspondientes, que bueno, vienen a hacerse regularmente, y bueno, todo ello con el soporte del compromiso de este equipo de gobierno y la puesta a punto de los servicios del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? Y eso es una realidad, porque está plasmada ahí, esas fotos que se ven, pues son derivados del trabajo en coordinación tanto de este equipo de gobierno con los colectivos. Bueno, son el principal motor, ¿no?, de actividades, y ese compromiso con ellos, este equipo de gobierno, es férreo. También, pues, por otro lado, pues, las actividades que el Patronato Municipal de Deportes va realizando y va intentando temporada tras temporada satisfacer la demanda deportiva en este municipio, pues ha ido modificando en función a la demanda, y hemos dado un salto más de calidad en ese sentido este equipo de gobierno, de hacer política enfocada a los más jóvenes de este municipio con los escolares, ¿no? Hace poco se hizo un cuestionario de calidad, de un cuestionario de demanda de actividades, donde ahora mismo estamos viendo los datos y ahora hacer las políticas correspondientes para poner en marcha las nuevas actividades en función a la demanda. Darle voz a los más jóvenes, también se le dio voz a nuestros usuarios, a los usuarios y usuarias de las actividades de que participan en el Patronato Municipal de Deporte, con un dato muy satisfactorio de toda esta andadura que anteriormente hablaba de instalaciones, de mejora, que bueno, no lo han transmitido a través de una encuesta y nos han dado un nivel bastante satisfactorio. Nunca se había hecho una encuesta de este tipo, ese es el suelo, o por lo menos la foto que hay ahora mismo. Dentro de cuando pase el periodo de un año, se realiza otro y ya se verá esa evolución y a dónde hay que mejorar, y hay que seguir trabajando las diferentes políticas por parte de este equipo de gobierno socialista. Y bueno, en definitiva, pues lo que venimos a hacer es trabajar por y para los ubriqueños y ubriqueñas, y que en definitiva en materia deportiva pues se ha avanzado mucho, se han dejado atrás muchos viejos fantasmas, muchas cuestiones que antes no funcionaban, ahora mismo pues están en rendimiento, y por otro lado pues siempre escuchando la voz de todo y cada uno de los colectivos y usuarios, intentar pues bueno que esto merezca la pena, todo, que merezca la pena, ¿no? Ha nombrado tres eje bloques principales, ¿no?, en materia de deporte, en el que se viene trabajando. Por un lado, la voz y la participación de los colectivos, por otro lado, la mejora de las instalaciones y, por último, también el conocer la demanda, ¿no?, esa misma demanda que se conocía en materia de juventud, por conocer la demanda de los usuarios para prestar servicios, ¿no?, por parte del Patronato Municipal de Deporte, como los tres ejes fundamentales para trabajar en materia deportiva en esa localidad. Sí, bueno, a lo largo de todos estos tres años, ¿no?, pues se han trabajado muchos más asuntos, ¿no? No solamente esto anteriormente mencionado, son innumerables, nos faltaría programa, pero sí que hay elementos fundamentales que había que trabajar para, bueno, para esa aranda de ese patronato y dar el mayor y mejor servicio y, sobre todo, de esas políticas y esos compromisos que por ello estamos aquí, ¿no?, de por la voz de los mayoritaria de los ubriqueños y ubriqueñas que nos eligieron y que durante estos cuatro años, pues, vamos a intentar mejor darle una mejor calidad de vida a través de los servicios de deporte, ¿no? Y de cara al futuro, en materia deportiva se seguirá trabajando en estas tres mismas líneas, pero no sé si nos puedes avanzar algo más. Pues actualmente, pues, estamos a través del Plan Invierte, bueno, son las políticas de mejora de instalaciones deportivas, con la mejora de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, con la mejora del complejo deportivo, con la mejora del pabellón polideportivo municipal, con la mejora del pabellón Juan Coronel. Bueno, lo que se diría un trabajo de finalización de instalaciones deportivas para que todos los servicios estén en óptimas condiciones, por un lado. También hacen de la participación también de ellos en las actividades deportivas, de abrir esa demanda, ¿no?, abrir ese melón y no tener miedo a, bueno, a nada, ¿no?, a decir, nosotros estamos por y para ello e intentar por dar satisfacer las demandas, ¿no?, porque estamos hablando de que un servicio deportivo municipal tiene que estar en constante evolución, en constante movimiento y no acomodarse ni nada, sino intentar evolucionar y cambiar y mejorar. También abrir nuevas vías derivadas de, bueno, la sociedad va cambiando y las políticas van adaptando, políticas de acercamiento hacia los jóvenes a través telemáticamente, con la puesta a punto de una página web específica de deporte en nuestra localidad, donde pueda acceder a todo servicio, toda la formación, participar, todo eso puede canalizarse a través de nuevas líneas de trabajo y de políticas, como es la acercación a la tecnología 3.0, ¿no? También las redes sociales como evento informador y bueno, son muchos temas que se han ido trabajando a lo largo de todo este tiempo y que, bueno, hay que ir adaptándose a nuevos tiempos y son compromisos, eso realidad. Pues son las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo dentro del ámbito de política en deportes y en un par de minutos que nos queda antes de concluir este espacio de política local, pues sí que aglutinar, ¿no? Ya no centrarnos en una área en concreto o en otra, sino, bueno, pues a modo de balance, a modo de conclusión y teniendo en cuenta que este es el último espacio de política local, ¿no?, antes de ese descanso vacacional, pues sí que hacer un a modo de conclusión, pues lo que es la política general, ¿no?, del Gobierno Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique desde que llegara hace tres años hasta el día de hoy. Bueno, desde que partimos esta andadura, pues bueno, estamos viendo de que se ha ido evolucionando en muchos temas, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no?, queda bastante trabajo por hacer, pero sí el elemento fundamental es la voz y la participación a los ciudadanos en temas fundamentales en nuestra localidad, que es lo que nos ha hecho de que esa paz social actualmente existente en nuestra localidad respecto a lo que es la institución, ¿no?, hacia lo que es el Ayuntamiento de Ubrique y este equipo de gobierno, haya llegado. Es fundamental tener la voz y la participación de los ciudadanos, que son los que ven con su voz cada día la realidad. También este equipo de gobierno también toma su iniciativa, también propone y lleva a cabo los compromisos políticos que hemos establecido la ciudadanía, pero un elemento fundamental, la voz y la participación que se le ha dado a los ciudadanos de nuestro municipio en diferentes temas fundamentales de nuestra localidad. También, pues, el compromiso firme de este equipo de gobierno a Isabel Gómez también de atender a los ciudadanos cuando ellos lo demandan. Son el eje fundamental son los ciudadanos y y nuestro pueblo. Pues la participación ciudadana, el cumplir con esos compromisos prometidos y también, bueno, pues la personificación, ¿no?, de la alcaldesa Dubric, imagino que para concluir decían, ¿no? No, personificación no, sino la alcaldesa, pues bueno, es fundamental. Está prestada a todos los ciudadanos, se hace eco de la voz de los mismos y este equipo de gobierno pues trabajamos para ello, para satisfacer esa demanda, esos compromisos y hacernos eco de los demandas de los ciudadanos. Personificación de esas dos actuaciones importantes, ¿no? Participación y el cumplir con esos compromisos, ¿no?, en su persona. Pues son las 12:43 minutos y esos son los temas que querías abordar hoy dentro del espacio de política local aquí en la mañana de Radio Ibrique, que, como decíamos, se marcha de vacaciones con motivo de ese periodo estival y regresará ya de cara a la nueva temporada. Agradecemos a Antonio Martel, integrante de la Ejecutiva Local del PSOE y delegado municipal, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ibrique. Gracias. Muchas gracias a vosotros.